La declaración del gobierno de la República Popular Democrática de Corea, publicada en relación con que Estados Unidos y otras fuerzas hostiles, pasmados ante el fortalecimiento cualitativo y cuantitativo de la Fuerza Armada Nuclear Estatal de Corea, se aferran a la sanción superdura y las maniobras provocativas. Fue tema de enfoque del día 7 al 10 por los medios de difusión masiva de Nepal, Mongolia, India, Japón, China, Brasil, Uruguay, Nigeria, Checo, Rusia, Francia, Gran Bretaña y Norteamérica. En las páginas web del Grupo de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Bulgaria, de la Asociación de Amistad Checo-Corea Paektusan, del Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo, del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y del Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, que tiene su sede en Nigeria. Ellos publicaron el texto íntegro o resumen de la declaración bajo los títulos de Estados Unidos atemorizado por apenas dos disparos de misil balístico. Corea le ataca con agudeza. Norcorea advierte a Estados Unidos que pagará el costo de su crimen. Y otros.